los maestros que allá se encuentran, nos encargan trabajos que debemos realizar aquí en esta realidad material al volvernos a encarnar. No es que yo fui escogida, es que es mi especialidad, ya lo realicé en vidas anteriores y continuaré haciéndolo en mis vidas posteriores, siempre y cuando continúe trabajando en mí misma de vida en vida. Es mi trabajo cósmico, tanto es así, que yo no podría hacer otras labores. Las almas estamos catalogadas en especialidades y dependiendo de ellas, cuando regresamos a esta realidad hacemos el trabajo encomendado. 5. Cualquiera puede comunicarse con ellos. No, no es cualquiera que se puede comunicar con ellos, ni cuando se desea o se pide. Son los hermanos mayores los que se comunican con nosotros, lo harán cuando nuestro trabajo lo demande o cuando ellos necesitan de nuestro servicio. Los hermanos mayores que dictan estos libros el ser uno se encuentran en la realidad antimateria de la octava y novena jerarquía. El trabajo de ellos es ayudarnos y darnos las herramientas necesarias para que cada uno de nosotros pueda trascender y elevar a planos de mayor frecuencia energética. 6. Le puedo hacer una pregunta personal a los hermanos mayores ayaplianos, sobre enfermedad y problemas matrimoniales. Los hermanos mayores ayaplianos no responden a preguntas personales. Ellos entienden nuestra problemática existencial, por esta razón nos han mandado los libros El Ser Uno, estos libros son de autoconocimiento y autoayuda. Si llegamos a conocernos y saber cómo funcionamos, entonces cada uno de nosotros tendrá la capacidad de ayudarse a sí mismo, sanarse y llevar la vida con más entendimiento. Los hermanos mayores ayaplianos, se abocan al conocimiento cósmico y solo responden si la pregunta se direcciona a una necesidad universal de entendimiento. 7. Me podrían decir los hermanos mayores ayaplianos, si la religión que sigo es la correcta o no. Los hermanos mayores ayaplianos nunca jamás nos dirán si la religión que tenemos es la correcta o no, ellos no intervienen en nuestras decisiones planetarias. Lo que ellos nos enseñan a través de estos libros es a caminar con nuestras propias piernas y a ser responsables de nuestras vidas. Solo así podremos libertarnos del yugo opresor y de la esclavitud que existe en este planeta. 8. Existen grupos de El Ser Uno en los países latinoamericanos. No existen, El Ser Uno es un conocimiento libre, no forma grupos, porque los hermanos mayores ayaplianos nos enseñan en estos libros, que debemos caminar con nuestras propias piernas, siendo responsables de nuestros actos, acciones y pensamientos. El Ser Uno nos enseña, que en esta nueva era de Acuario, los maestros, gurús, representantes de Dios y más van a desaparecer. Nos recomiendan, que si hubiera reuniones para hablar sobre el Ser Uno, sea solo y exclusivamente para intercambiar conocimientos, pero no son para seguir a un ser determinado y venerarlo como estamos acostumbrados. Los grupos en el futuro tenderán a desaparecer, porque las enseñanzas se direccionarán hacia un trabajo interior, donde cada uno individualmente tendrá la responsabilidad de su propio universo. Los grupos llevados por algún maestro, guía o más, serán obsoletos y antiguos. La mayoría de los grupos lo único que han propiciado es, la cobranza de dinero y enaltecer los egos. El ego es lo más fuerte que debemos trabajar. El Ser Uno nos dice que es hora de hacer nuestro trabajo interior, ya tenemos bastante conocimiento, ahora lo debemos de llevar a la práctica del día a día, para comprobarnos a nosotros mismos, si todo lo que aprendimos leyendo, asistiendo a conferencias, viendo vídeos y asistiendo a los grupos de trabajo hemos entendido y grabado lo suficiente en nuestra alma, para dejar de vivir en la fantasía y convertirlo en realidad. 9. Los hermanos mayores ayaplianos nos van a salvar y llevar en sus naves. Los hermanos mayores ayaplianos nos están ayudando en el despertar de la conciencia. Significa que todos nosotros por méritos propios, elevaremos y trascenderemos a otra realidad de existencia, ciudad interna. nadie vendrá a salvarnos ni a llevarnos en sus naves. Las realidades espirituales del cosmos, las huestes angelicales y los hermanos mayores de diferentes planos y dimensiones están al lado nuestro, apoyándonos en los cambios venideros. Estamos entrando a una nueva era llamada, Acuario. Esta era de luz y amor hará que todos los que hayan trabajado su interioridad, levanten su frecuencia energética permitiéndoles elevar y pertenecer a realidades de frecuencia y vibración elevada. 10. Usted se siente un ser especial. Todos nosotros somos seres especiales para el universo, somos luz y amor. No pertenecemos a esta realidad, nuestro verdadero hogar se encuentra en la Tierra paralela o sea en el más allá. Cuando venimos aquí la primera vez, fue para obtener el conocimiento del subconsciente de el ser uno y al hacerlo, nos quedamos atrapados en la oscuridad, creando un sinfín de energías pensamientos que al final nos han envuelto en una vorágine de pensamientos, atrapándonos en emociones conflictivas y en recuerdos que se diluyen en nuestra mente. 11. Usted se comunica con los hermanos mayores cuando lo desea. No podemos decir que me comunico con ellos cuando yo lo deseo, es cuando el tema lo requiere. En los 10 años que llevo en este servicio, muy pocas veces los he llamado o molestado. He tratado siempre de usar las enseñanzas y llevarlas a la práctica de mi vida, realizándolo con mi propio esfuerzo, voluntad y constancia. Hay que entender que la comunicación con los hermanos mayores ayaplianos siempre debe ser a nivel cósmico y universal. Ellos no serían los seres idóneos para responder problemas básicos o íntimos de nuestra problemática planetaria. Existe en el universo una jerarquía y dependiendo de esa jerarquía es donde nosotros podemos hacer nuestras preguntas. Generalmente las preguntas a nivel personal, son escuchadas y respondidas por las entidades desencarnadas que pertenecieron en vida a nuestra realidad y éstas se contactan o nos ayudan dependiendo del tipo de problema. Nosotros debemos aprender a resolver nuestros problemas y no llamarlos constantemente. Ellos nos mandan sus enseñanzas y lo hacen para que nosotros podamos resolver y afrontar la vida que nos tocó vivir a cada uno. Es muy cómodo pedir y pedir para que otros nos resuelvan los desafíos de la vida, en vez de pedir, lo que realmente tenemos que hacer es crecer, madurar y responsabilizarnos por nuestros actos, acciones y pensamientos, aunque nos equivoquemos. Esta es la experiencia y vivencia que necesitamos para continuar adelante. 12. Me gustaría saber si los pleyadianos, raelianos y ayaplianos son los mismos. Existe en el universo, grados, planos y dimensiones, son como capas que vibran en diversas frecuencias, vibraciones, ritmos, colores y más. En esas realidades existen seres dimensionales de diferentes jerarquías, los cuales se encuentran junto a nosotros para ayudarnos en la elevación energética y en la entrada a la nueva era de Acuario. Para una mejor explicación, yo diría que todos somos hermanos y seres de luz, se han presentado ante nosotros usando diferentes nombres, porque provienen de lugares diversos. Ellos vienen de realidades paralelas, han transmitido en todos los tiempos enseñanzas, que nos han conducido hacia el camino de la verdad y de la luz. Hoy en día los nombres ya no deben tener importancia para nosotros porque lo principal no es el mensajero sino el mensaje. Todos nos dicen más o menos lo mismo y nosotros debemos absorber el conocimiento que ellos nos dan, asimilarlo y hacerlo una realidad dentro de nosotros. Los nombres pueden ser parecidos, pero provienen de grados, planos y dimensiones diferentes. Esto no quiere decir nada. Lo principal para nosotros es aprender y descubrir dentro de cada uno el camino de regreso. ¿Acaso no sucede lo mismo con nuestro planeta? No recibimos noticias de todas las naciones y países del mundo. Al final todos en este planeta somos hermanos, a pesar que hay países más adelantados y otros no. Si un ser extraterrestre nos preguntara de dónde somos, le responderíamos, planeta Tierra, ¿verdad? Así funciona el cosmos, todos son hermanos en diferentes niveles de evolución y elevación, pero todos forman el universo. 13. Los libros El Ser Uno no hablan de hechos históricos como, por ejemplo, los sumerios. No explican el origen de las religiones o si los libros sagrados de las religiones son ciertos o no, porque el Ser Uno es un conocimiento que ha llegado a nosotros, para ayudarnos, son filosóficos, psíquicos y espirituales. Este conocimiento no ha venido a nosotros para hablarnos de historia, religiones, geografía, criticar filosofías, contradecir o atacar creencias de fe y más. El Ser Uno es una enseñanza de autoconocimiento y autoayuda, direccionado al conocimiento individual y planetario. Al tener nosotros este conocimiento, tendremos la oportunidad de dirigirnos hacia otro plano dimensional de existencia eterna. Esta enseñanza El Ser Uno no puede ser comparada a otras, tiene su propia personalidad y su línea bien definida, esta es, ayudarnos a salir de la densidad donde nos encontramos. Existe en el medio, conocimientos ancestrales de investigadores, estudiosos y otros autores, que se especializan en aclararnos temas históricos, geográficos, religiosos y más. 14. ¿Qué nos dice el Ser Uno sobre las plantas sagradas? El Ser Uno dice, lo que conocen como, marihuana, hongos, peyote, ayahuasca y más y les tienen tanto respeto, no son más que drogas que envician el cerebro y los convierten en adictos de ellos. Este no es el camino correcto de la espiritualidad. El Ser Uno dice muy claro, la abertura del canal mediúmnico se activará en forma natural cuando haya llegado el momento y en su real frecuencia. Usar medios antinaturales como en el caso de drogas naturales o químicas, nunca dará un resultado positivo para el espíritu. También nos dice, ustedes pueden asistir a cursos, charlas, conferencias de personas que les pueden contar sus propias experiencias y así pueden prepararse para cuando les suceda. Pero nunca pagar por ellas, con la promesa que a través de esas enseñanzas podrán despertar el canal mediúmnico de la noche a la mañana. Eso es mentira, nadie despierta de un momento a otro, el despertar siempre va acompañado de esfuerzo, conocimiento, entendimiento, amor y la aplicación de estas cualidades en la vida cotidiana. Si ustedes desean creer que a través de esos placebos van a experimentar el despertar espiritual, no es así, es solo un autoengaño, lo único que harán, es reforzar la adicción que tienen a las sensaciones y emociones del sentir y con ello cargarán su propio karma, tan grande, que tardarán mucho tiempo en eliminarlo del alma. Muchas veces el mal se encuentra camuflado detrás del supuesto bien. ¿Cuántas invenciones y descubrimientos que debían ser para el bienestar de los seres y del planeta, son utilizados por la ambición, poder y manipulación? Las plantas de cualquier tipo, sean alucinógenas o no, no han sido creadas por el universo para usarlas indebidamente o para el placer de los sentidos. Tomen por ejemplo, la hoja de coca, es una planta medicinal, los incas la usaban como anestésico en los enfermos cuando debían ser operados, sin embargo, la ambición del hombre transformó esta maravillosa planta que debía servirles como medicina en cocaína. Este es el problema del hombre negativo enfermo, siempre utiliza la creación del universo, transformándola en ambición, codicia y dinero. Otro ejemplo, el tabaco, contiene más de 4,000 sustancias químicas activas y de ellas al menos 43 son cancerígenas, las demás son tóxicos, venenos o elementos que dañan los genes. Sin embargo, el hombre ambicioso lo convirtió en cigarrillos, sin importarle sus semejantes. Las bebidas alcohólicas son hechas de frutas inocentes y maravillosas que nos alimentan sanamente, sin embargo han sido transformadas en alcohol, las cuales producen adicciones, vicios, infelicidad, destrucción de vidas y familias, causando muchas veces accidentes irreversibles.

cuatro queridos ser uno. De hecho, estos libros son para todas las personas que quieren abrir el sendero de la conciencia. A muchos de mis amigos y conocidos les proporciono una copia del primer libro y si se interesan, les mando los siguientes. Te platico, ha habido quienes me lo regresan y dicen que son cosas del diablo y que el único libro verdadero es la Biblia. Ya te imaginarás, me tratan de convencer que no hay otra verdad más que entregarme a la Iglesia y aceptarla en mi vida diaria. Abrazos y besos. Larisa. 5. Hoy decidí escribirles porque realmente estoy muy agradecido con toda la información en cada uno de los cuatro libros. Me he encontrado con todo tipo de libros, verídicos o no, sin duda cada uno me ha dado un gran aprendizaje. También he leído lo suficiente de muchos autores y todo relacionado con mi curiosidad en todo esto. Así que llegó a mis manos el ser uno dándome una perspectiva mucho más amplia de lo que pude imaginar, gracias en verdad y de todo corazón. Ya casi no confío en nadie, de hecho me es muy difícil porque existen muchos charlatanes, así que después de la hermosísima experiencia con los libros El Ser Uno, ya estoy en la segunda vuelta para poder estudiarlos con calma. Miguel. 6. Hola amigos, quisiera saber por qué tienen que pasar tantas transmutaciones de cuerpo, pensamiento y experimentar tanto sufrimiento en este plano, tanto físico como mental, ¿por qué tantas veces repetir lo mismo en esta vida y en las siguientes, si es que los seres humanos tenemos dentro todo el conocimiento para ascender, ¿por qué no poder hacerlo más rápido y volar directamente a los mundos más elevados? Con las revelaciones de estos libros, me pregunto, ¿para qué esperar tantos años en este cuerpo, viendo cómo envejece y se deteriora? Sé que con impacientarme no logro nada, pero bueno, si me pudieran dar unas respuestas se los agradecería. Gracias, Hernán. Respuesta, estimado Hernán, dar el salto que quieres hacer es como querer poner a un niño del jardín infancia, en la universidad para que haga un doctorado. ¿Sería posible? No, ¿verdad? El planeta Tierra y los seres que lo habitan se encuentran en el grado tercero, plano tercero y dimensión tercera, somos el 3.3.3, el sufrimiento es por la falta de entendimiento. En la sala de estudios en que nos encontramos hay estudiantes muy flojos y acomodados y hay aquellos que ni asisten a las clases. Es un proceso de evolución y elevación, tenemos que pasarlo, porque es la única forma donde la energía avanza y nosotros podemos trascender en las infinitas realidades de la existencia cósmica. 7. ¿Qué importancia tiene hacer el amor y no eyacular el semen? Ricardo. Respuesta, estimado Ricardo, para el universo lo que más tiene importancia es la energía. Aquí te mandamos un artículo que puede explicar tus dudas. 8. Señores. Un gusto saludarlos y a la vez felicitarlos por estos hermosos libros. Ya tengo leído los cuatro y me gustaría saber cuándo se lee el quinto. Es lo más bello que he leído y sigo leyendo cada día. Me gustaría no perder el contacto con ustedes ya que esto me ha cambiado la vida. Me han pasado cosas que ni yo las puedo entender, pero sí sé que nuestros hermanos mayores están muy cerca de mí. Un abrazo, Manuel. Estos libros me han ayudado a estar más tranquila en un momento de mi vida donde todo era oscuro y me sentía como en una camisa de fuerza. Ahora estoy trabajando y me he dado cuenta de mi capacidad como ser humano y de mi responsabilidad ante las cosas que vivo. Sandra. 9. Hola, aunque aún no he leído los libros, tengo la inquietud producida por el verdadero nombre de nuestro planeta, para el hombre llamado Tierra, para Rama denominado Merla y el ser uno lo describe como Tera. Ariel. Respuesta, estimado Ariel, los nombres no tienen importancia, lo principal es el mensaje, por ejemplo conocemos a Jesús el es conocido por, Joshua Emmanuel, Sananda, Yusu, Yusuf, Yusasaf, Yuzasaf, Yuzasaf, Isa, Isana, Easa, Isa, que aparecen en textos, leyendas y recuerdos cachemires, son todos ellos traducciones del nombre de Jesús. 10. ¿No será que estos supuestos mensajeros de la luz estarán coludidos con los reptilianos para que estas cosas realmente sucedan y nos venden una supuesta liberación luego de siglos de sometimiento? ¿Por qué debemos creer en esta precisa información que nos entregan, si en los mismos libros nos dicen que el hombre está confundido con tanta información recibida por todos lados? Miguel. Respuesta: si después de leer 1500 páginas de los libros, El Ser Uno, te ha quedado todavía la duda, si a pesar de todo lo leído puedes catalogarnos como lo has hecho, entonces no has prestado atención en lo que has leído. No podemos responderte a esta pregunta, busca dentro de ti y encontrarás tu verdad. 11. Hola Ser Uno, ¿es posible que una persona pueda cancelar su misión de vida y devolverla donde pertenece por razones muy fuertes? Gracias, ojalá puedan responderme Pedro. Respuesta: la misión de vida no se puede devolver al universo, ya que pertenece a la causa y efecto de esa persona, solo se puede estancar, retomarla en otro momento dentro de la misma vida o en otras que todavía le faltan. Hay tres tipos de misión que nos impulsan en la existencia: misión material, la continuidad de la especie, tener descendencia, velar por nuestro planeta, por los seres que amamos, vivir de acuerdo a las normas del planeta, trabajar y realizarnos como seres humanos con responsabilidad y conciencia, etc. Misión psíquica: trabajar con nosotros mismos. Transmutar las emociones. Buscar el conocimiento, entendimiento y amor. Relacionarnos con otros seres humanos. Ser personas correctas, aprender, conocer y vivir de acuerdo a las directrices cósmicas, etc. Misión espiritual: venir a este mundo con alguna misión encomendada. Ayudar al prójimo en el despertar de la conciencia. Apoyar al hermano en su camino de regreso. Tratar en este camino de no envanecerse, trabajar con el ego y ser útil al universo con humildad y mucho amor. Toda misión, hermano del camino, no es fácil, tendrás muchos obstáculos, pero no te des por vencido. Si ahora sientes que algún desafío se presentó en tu vida, haz una parada, reflexiona, respira profundo, toma fuerza y adelante, tú eres un guerrero, continúa, pide al universo ayuda. Resuelve lo que tengas que resolver y cuando te sientas fuerte otra vez, comienza todo de nuevo. 12. Hola hermanos. Me llamo Eduardo, soy de la Ciudad de México. Recientemente pasé por un periodo de drogadicción muy fuerte, pero desde toda mi vida me he sentido diferente y en la búsqueda de mi armonía, pero no la he podido encontrar. Recientemente estoy sumergido en una confusión de mi existir y extrañeza por el mundo que me rodea. Mi duda es que si a pesar de mis recaídas anteriores es posible continuar en mi evolución espiritual rumbo a los próximos cambios que nos llegaran. Las drogas me retrasaron mucho de lo que ya había trabajado en vidas anteriores. Muchas gracias. Respuesta: no temas Eduardo. Tu elevación anterior de todas tus vidas, no las has perdido, continúas adelante. Solo que ahora has sido atacado por energías bajas y eso te ha causado el vicio. Tienes que salir de eso, porque si no tu elevación se estancará, esas entidades no te dejarán trabajar en tu alma y vida interior. Aquí te mandamos este artículo, léelo, te ayudará a entender lo que te queremos decir. Solo tú podrás ayudarte, hazlo con la seguridad que si pides ayuda al universo, él estará junto a ti. Tu alma necesita crecer y mientras no salgas del vicio no lo podrás conseguir. Te mandamos mucha luz y amor, hermano del camino. 13. Buen día hermanos, tengo una duda que me pueden decir de la pornografía o de la promiscuidad y ese tipo de cosas. Sé que es malo y que es mala energía, pero no sé si tenga algo que ver con mi edad, 17 años, es que a veces siento mucha tentación en ese tipo de cosas, es realmente malo. Dani. Respuesta: estimado Dani. Queremos que entiendas y separes lo que es pornografía y sexualidad. Por tu edad es muy normal que sientas deseos sexuales, pero lo que puede estar ocurriendo es que no lo tienes con quien conversar. Sería bueno que puedas hablarlo con alguna persona, hombre de tu familia, así él te podría aconsejar y guiar en esta etapa de tu vida. Mirar pornografía no es tampoco malo o degradante, el problema es que lo conviertas en un vicio y que al final se vuelva una droga en tu vida, eso no es nada bueno. Erotismo, sexualidad, deseos y más es parte de nuestra naturaleza, pero todo eso sí se convierte en una necesidad enfermiza y fuera de los patrones normales, no es bueno para ti. No sabemos mucho de tu vida, pero esto puede estar acompañado de que te sientas solo, que no tengas compañías femeninas o que seas una persona tímida y reservada. Te encuentras en la adolescencia y es una etapa un poco difícil, te aconsejamos acercarte a tus padres y conversar con ellos sobre estos temas. Estás emocionalmente inestable y constantemente debes contribuir tu desarrollo emocional y afectivo haciendo las cosas correctas, manteniendo contacto con los seres que tú amas, hablando con ellos y por supuesto que haya mucha comunicación entre tú y personas adultas. De igual forma, puedes trabajar tus deseos internos a través de los valores, y bajar la cantidad de veces que te sientas tentado de ver escenas pornográficas o películas con mucho contenido sexual, ya que de esta manera, estarás evitando sentirte tentado. La pornografía no se puede evitar, pero sí se puede controlar y una de las maneras es gastando tu energía en otras cosas como por ejemplo, ejercicios, estudios, prácticas de algún hobby, leyendo, caminando mucho y mil cosas más que podrías hacer. De esta forma te sentirás mejor contigo mismo y toda esa energía sexual acumulada la puedes canalizar y gastar de otras formas. Esperamos que todo te vaya bien y que encuentres tu respuesta interna, pide al universo ayuda y verás que la recibirás. 14 Hola Ser 1. Antes de empezar les quería agradecer enormemente el trabajo que están realizando, el Ser 1 me ha ayudado más de lo que puedo expresar con palabras. Por recomendación de el Ser 1 llevo exactamente un año sin probar la carne roja y la verdad es que los resultados han sido más bien negativos. Lo único que pretendo es alimentar correctamente mi cuerpo y estar sano. Mi objetivo era progresivamente cambiar mi alimentación hacia una vegetariana. Lo que me gustaría preguntarles es cómo puedo llegar a entender qué tipo de alimentos debo ingerir y cuáles no. Franco. Respuesta. Estimado Franco, cuando hacemos cambios en nuestra alimentación debemos siempre realizarlo con ayuda profesional y médica. Tal vez lo has hecho por propia convicción, pero lo has realizado solo y esto te ha producido resultados irreales. El dejar de comer carne roja no solo significa que es bueno para tu espíritu, es también para que tu materia funcione adecuadamente y se ajuste a los tiempos venideros, donde energéticamente tenemos que adecuarnos a una energía más sutil y elevada. Nuestra recomendación es que lo intentes nuevamente, pero hazlo dirigido y apoyado por un médico vegetariano, vegano o holístico que pueda conducirte a que químicamente tu cuerpo no sienta ningún desbalance proteínico, vitamínico y más. Cuando le quitamos al cuerpo las proteínas, debemos suplirlo con otro alimento que sea de iguales condiciones y esto te lo puede recomendar tu médico. Te deseamos una maravillosa travesía y que tu energía se ajuste a los nuevos tiempos. 15 Los libros del Ser 1 pueden ser leídos por niños de 12 años. Respuesta. Estimada Mary, recomendamos que los niños sean conducidos por sus padres. Si estos consideran que sus hijos están aptos para leerlos, es bajo su propia responsabilidad hacerlo. Los niños, a diferencia de los adultos, están bajo la supervisión de sus padres hasta que tengan la mayoría de edad. 16 Empecé a leer los libros hace unos meses, pero llevo más de un mes que no puedo seguir, no sé por qué motivo, estoy a finales del libro 3. ¿Sabéis la razón? ¿Algún código secreto? Respuesta, estimado Julián, ¿has parado de leer en el tercer libro, donde trata de las emociones? Pregúntate a ti mismo, ¿no será que hay mucho que trabajar en tu interior? Cuando eso sucede es mejor parar, reflexionar, trabajar, entender, analizar y aprender toda la información que has puesto en el cerebro. Tu mente te está pidiendo un tiempo, para poder asimilar todo lo aprendido. Recuerda, cuando colocas demasiada información en tu disco duro, ¿qué sucede? Tu computadora se vuelve lenta y demora en procesar verdad, así es el cerebro, dale un tiempo, descansa y cuando te sientas listo, continúa. 17. Hola ser 1. Leí el artículo de los vampiros, conozco un vampiro con todas estas características. Este que conozco va cambiando, un día es un vampiro y al otro día es otro. La energía nunca le alcanza, siempre le es poca, por tal motivo se enferma muy seguido y de enfermedades muy raras. Este vampiro recién ahora le cierra toda su personalidad y quiere saber si tiene una solución, ya se cansó de su personalidad, está perdiendo amigos y familia. ¿Qué tendría que hacer ese vampiro? Respuesta, estimado Jorge. Algunas personas tienen el hábito de guardar cosas materiales que no usan y son inútiles. De igual forma guardamos dentro de nosotros sentimientos de odios, tristezas, miedos, rencores, insatisfacciones, frustraciones y más. Estos son los verdaderos vampiros del alma y para lo único que sirve es para estancar la prosperidad, felicidad, armonía y paz que debería existir dentro de cada uno. Cuando el vampiro se alimenta de otras energías, entonces nos indica que está pidiendo auxilio porque guarda en su corazón la falta de amor y nos expresa su tremenda soledad. Este vampiro deberá trabajar mucho sus emociones enfermas y curarlas a través del entendimiento y sobre todo del amor. Pero debe recordar que para recibir amor debe darlo primero y cuando lo llegue a entender, entonces se curará de todos sus males y podrá revivir a la vida que siempre ha deseado. 18. Hola ser 1. Me llamo Berenice, les escribo para que me den su opinión respecto a unos sucesos y que me gustaría confirmar. He tenido algunas experiencias, donde se me han presentado unos seres que dicen no pertenecer a esta dimensión, que son de Andrómeda. Abrí la página de internet y curiosamente lo primero que seis fue la imagen de una Yapliano Elohim y es muy parecida a la imagen de los seres que seis. Si lo consideran necesario puedo darles más detalles sobre el tema. Me gustaría si me pueden ayudar a entender esta experiencia. Muchas gracias por la ayuda, porque realmente esto ha cambiado mi vida, todo para bien. Saludos. Respuesta. Gracias Berenice por confiarnos tus experiencias, espero que te pueda ayudar. Ante todo te haré la pregunta que siempre hago a las personas que me escriben, ¿has leído los libros El Ser Uno? Porque si no es así, te los recomiendo de todo corazón, porque en sus líneas encontrarás muchas respuestas de lo que te está sucediendo. Estamos en el despertar de la consciencia, significa recordar de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Lo que te está pasando es que estás despertando y recordando quién eres y el origen de tu existencia. Si los seres que se han contactado contigo dicen que son de Andrómeda, no tengas la menor duda que tú vienes de allá. Hace 150,000 años vinieron muchas almas de Alpha Centauri, las Pléyades, Andrómeda y Orión y se encarnaron en el hombre que en esa época habitaba la Tierra, lo hicieron para ayudarnos a evolucionar y a elevar nuestra frecuencia. Vibración, ritmo y color del alma del hombre que se encontraba atrasado en su desarrollo, por la terrible distorsión que le sucedió. Lee los libros, estoy segura que encontrarás el camino de regreso. Los hermanos que se comunicaron contigo han venido a rescatarte como lo harán con todos sus hermanos que un día vinieron a ayudar al hombre planeta Tierra. www.elserunolibros.com/bromo www.elserunolibros.com conversando con el ser 1.blogspot.com. Camino del ser.blogspot.com. 19. Hola, necesitaría que me despejen una duda sobre la alimentación, especialmente para niños y bebés. En este momento me encuentro dando pecho a mi bebé de 4 meses y si bien quise dejar la carne me recomendaron que no lo hiciera por su desarrollo cerebral y neuronal. He leído sobre el tema y en distintos lados dicen que la falta de vitamina B12, que solo se obtienen de la proteína animal, puede tener efectos negativos, pudiendo causar hasta la muerte de un bebé si la madre no consume este complemento vitamínico. En el primer libro dice que la forma hombre fue creada para alimentarse exclusivamente del reino vegetal. Esto es posible actualmente con los cambios genéticos que hemos sufrido. ¿Puede un bebé barra niño desarrollarse adecuadamente alimentándose exclusivamente del reino vegetal? ¿Cuál es la manera adecuada de cambiar este comportamiento sin afectar negativamente mi salud y la de mis hijas? Carla. Respuesta, estimada Carla. Le recomendamos no hacer absolutamente nada que pueda afectar ni a usted ni a su bebé. Si usted está decidida a hacer cambios, le sugerimos que consulte a algún médico nutricionista, vegetariano, vegano o holístico. Solo así usted podrá realizar el cambio de alimentación. Nuestro cuerpo es químico, por lo tanto los cambios deberán hacerse paulatinamente y poco a poco, complementando unos alimentos por otros para que el equilibrio metabólico no sufra ninguna consecuencia. Continúe alimentándose como siempre y si desea hacer cambios, no deje de consultar con un profesional sobre nutrición. 20. Hola hermanos, tengo una pregunta para vosotros, es un sentimiento de soledad. ¿Cómo proceder cuando todo y todos a tu alrededor es ignorancia? Familia, amistades y conocidos, solo piensan en el fútbol, el Sálvame, programa de televisión, y los más inteligentes en la política. Pertenecen a la tercera dimensión pura y dura, no se les puede plantear cualquier cosa que eleve nuestra conciencia, ni siquiera saben lo que es conciencia. El hecho de no poder expresar y compartir estos conocimientos con alguien físico, crea en mí una especie de fantasía, como Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, me despido de vosotros, debo comenzar a trabajar. Antonio. Respuesta, estimado Antonio. Te estamos mandando una carta abierta que se asemeja a tus inquietudes y a tu despertar espiritual. Léela con calma, creemos que a través de ella puedas encontrar respuesta a tus inquietudes. 21. Saludos hermanos de luz. Me gustaría saber lo siguiente, cuando el Ser Uno habla en su libro El Ser Uno 4, pregunta 109. Generalmente el que despierta no tiene noción de su despertar, le falta el conocimiento energético espiritual a que se refiere y cómo acceder a dicho conocimiento con el fin de cerrar un canal que ha sido abierto. ¿Se refiere acaso a conocimientos universales como los que estamos recibiendo de los libros El Ser Uno o a otros conocimientos que nos llegan a través de otros libros canalizados también? Les agradezco enormemente me aclaren esta duda. Respuesta, estimada Mila. Se refiere a que muchos seres despiertan, pero la vida que llevan, el medio ambiente, la falta de oportunidades, las necesidades económicas, las presiones que sufren de familiares, amigos y conocidos, la falta de educación y más, tienden a anular ese despertar, entonces estos seres cierran nuevamente los ojos del alma y continúan durmiendo, no nutrieron su despertar. Es fácil despertar, lo que es difícil es mantenerse despierto. Mantenerse despierto significa esfuerzo, constancia, trabajo interior, culturizarse, ser valiente y decidido en el camino de la espiritualidad. 22. Saludos Ser Uno. Me gustaría saber cómo cerrar un portal cuando este ha sido abierto a voluntad, con el fin de evitar la entrada de energías, pensamientos, almas, de toda índole, es decir, de entidades desconocidas. Respuesta, estimada Mila. Cuando se abre el canal, debemos mantenerlo abierto pero muy protegido. Cuando las energías pensamientos se mantienen elevadas y la acción, obra y pensamiento de la vida es correcta y positiva, entonces se forma alrededor del ser una protección natural que se llama, campo energético gravitacional, sistema inmunológico del alma. Este campo protegerá, siempre y cuando se mantenga estable, limpio y elevado. Este campo se forma de los tres cuerpos, material, físico, psíquico, alma, y mental, espíritu. El canal queda desprotegido cuando todo lo explicado anteriormente se lleva por un camino incorrecto y negativo, es ahí que entran las energías pensamientos muy densas y bajas en el cuerpo y alma de la persona. 23 Pregunta, estimado ser uno. Me parece un libro de gran importancia, me atrae particularmente su contenido debido que me fue difícil llegar a los mismos. Tengo 66 años y casi me paso leyendo. Me preocupa los acontecimientos del año que viene, por mi familia. Nos hace falta instrucciones exactas para realizar y estar al nivel requerido. Ramón. Respuesta, estimado Ramón. Mientras que algunos anuncian desastres planetarios, avistamientos de naves extraterrestres, salvaciones en masa y más en el 2012. El ser uno es muy claro en su explicación sobre la entrada al 2012-2014. Este conocimiento nos explica que los cambios serán internos porque el hombre se concientizará consigo mismo y con lo demás. Nos dice que no esperemos grandes eventos, ni demostraciones circenses, como por ejemplo, que las naves extraterrestres bajarán para llevarnos y nos iremos a un cielo donde trascenderemos como espíritus, etc. No es así. La trascendencia es el despertar aquí mismo en este planeta y aunque no queramos aceptarlo, sobre todo los místicos fantasiosos, nos quedaremos 7000 años más por aquí, reencarnando una y otra vez hasta que logremos por nuestro trabajo interno de conocimiento, entendimiento y amor, conseguir la elevación espiritual. Solo así estaremos en condiciones de dejar este planeta. En pocas palabras, tenemos que rectificar el efecto que nosotros mismos causamos. El universo es muy ordenado en su matemática y química. Si nosotros no poseemos nuestra matemática y química energética, de acuerdo al universo, él no nos dejará entrar. Seremos rechazados como un virus que pretende invadir otras realidades. 24 Pregunta, hola ser uno, cuando en mi mente aflora un pensamiento, por ejemplo, tener que pagar el servicio eléctrico, ir al supermercado, arreglar el carro, etc. ¿Cómo transmutar esas energías pensamientos en algo positivo? Respuesta, saludos Willy, estas energías pensamientos no son dañinas ni malas, son necesarias para el sustento y sobrevivencia. Vivimos en un mundo material, creado por nosotros mismos, hecho a imagen y semejanza de los caprichos del ego. Cuando hagas estos trabajos, hazlo con paciencia, armonía, paz y amor en tu corazón. Nunca reniegues, y no dejes que la cólera y rabia entren a tu alma. Levántate todas tus mañanas con felicidad en tu corazón y agradece al universo por tener la vida. Esta es la manera como puedes transmutar las energías pensamientos desagradables de la vida material, porque tu amor y alegría transformarán esas energías densas y al hacerlo, elevarás al universo tu trabajo y contagiarás a los demás que se encuentran a tu paso. 25 Hola ser uno. He terminado en este momento el 4 tu libro, mi mente se ha transformado en una apertura más sensible, mi perceptiva y entendimiento va más allá de lo que hubiera imaginado y algunas cosas las comprendí muy fácil, como si ustedes solo las estuvieran reafirmando con amor, en crecimiento constante. Muchas gracias y en espera emocionado de los libros siguientes, espero tener vida encarnada para escucharlos. Con mi más sincero agradecimiento, Javier. 26 Buen día. Mi nombre es Roberto, tengo 30 años,

40 Buen día, hermanos. Soy estudiante de El Ser Uno. La información emitida y transmitida en estos libros cambió mi vida 100%. Me siento un ser completamente nuevo, renovado, libre, claro y equilibrado. Pero mi pregunta es esta: cuando se tiene la conciencia de elevar nuestra energía, ¿cómo sé que la eleve? Y elevar implica subir, por ende habrán diferencias y grados de elevación. ¿Cómo mido o distingo el grado de elevación? Aunque no es el grado lo que me interesa, es concientizar que mis pensamientos están elevados, pues una vez que tengo conocimiento de dónde estoy, podré trabajar hacia dónde deberé dirigirme, qué áreas debo alinear, ajustar o mejorar. Anónimo. Respuesta, estimado anónimo. Efectivamente existen diferencias entre la energía de los tres cuerpos. Nuestras medidas para saber si estamos trabajando nuestra energía correctamente, se llaman, percepción, intuición, voz interior y el sentimiento interno de saber que estamos haciendo lo correcto. Cuando estamos en el camino cierto, siempre nos vamos a sentir bien con nosotros mismos y con nuestro entorno, la alegría, el amor, el bienestar serán parte de nuestra vida y la compasión y humanidad determinarán la convivencia con otros seres. A pesar que podemos poner todo de nuestra parte para hacer de nuestra vida una realidad consciente, estamos aún viviendo una realidad de fantasía y eso muchas veces no nos permite tener una visión clara de nuestra existencia. El Ser Uno nos dice, en lo pequeño que te ha tocado vivir, hazlo lo mejor que puedas, coloca tu buena voluntad y vive en la paz de tus buenas intenciones. 41 Saludos Ser Uno. Gracias por compartir. Llevo lo que algunos denominarían un año de locos, pues tanta la información y experiencias recibidas, que incluso a veces pienso que van demasiado rápido. No tengo miedo, pues acepto la causa y efecto de lo que sucede. Pero a veces pienso que mi conciencia no va a la misma revolución que la sabiduría, pues el aumento de mi conciencia se contradice con el despertar del conocimiento. Ruego a diario para que lo que a mí me está sucediendo le sea igual a muchos de nuestros hermanos. Pues así me sería más fácil. Pues guardarte tanto para compartir, duele en lo más profundo de mi corazón. Y es que no es por no haberlo intentado, más bien es por el resultado. Cuando te denominan, ¿estás loco o de qué hablas?, no son sus palabras las que me hieren, es más bien su ignorancia a desperdiciar lo grande que realmente somos. Sé que en estos libros encontraré la afirmación a aquellos mensajes recibidos y que mi ser me ha hecho reflexionar en este maravilloso último año. Como tantos documentos que he recibido, experiencias vividas y hermanos conocidos. Como dije antes, causa y efecto, el Padre Universo, me ha permitido encontrar el camino de regreso, el cual abrazo con los brazos abiertos, pero sería más feliz aún, si al mirar atrás, fuera el último en cruzar dicho camino, y nadie quedara excluido. Vuestro siempre con toda humildad un simple mensajero. Juan Ramón. 42 Hola Ser Uno. Gracias por toda la información que nos das, leo bastante de estos temas y la verdad es que hay muchas cosas en común y muchas cosas que al meditar las siento también. Quería consultarte de algo. Yo fumo marihuana y cuando lo hago siento que puedo repotenciar y adentrarme más en estos temas, me parece que es una planta que limpia mi aura de esos bichos negativos que siempre merodean por ahí, ahora esto siempre y cuando no abuse de su consumo, porque cuando abuso de su consumo me quedo dormido y me cuesta ser consciente de las cosas que me dicen los sueños, ¿qué tan cierto es esta sensación que siento? No me gustan los químicos, no soy adicto a pastillas ni a drogas químicas, pero sí me interesa probar lo que les decimos drogas naturales tales como la marihuana, hongos, ayahuasca, etc. Cuando las pruebo me provoca siempre adentrarme en el camino espiritual. Anónimo. Respuesta, estimado anónimo. Lo que tú llamas, marihuana, hongos,

van seduciendo a los egos de estos contactados y terminan secuestrándolos y aislándolos no solo de sus grupos, sino también de su misión personal. Entonces, cuando eso pasa, los guías se tienen que retirar porque la vibración no es compatible. Bien sabemos que las fuerzas hostiles siguen acechando constantemente. Si nuestros hermanos ayaplianos alguna vez se contagiaron por la terrible negatividad del planeta, no es de extrañar que a nosotros nos pase algo similar si nos descuidamos o si no somos conscientes de los juegos del ego. Un abrazo, Javier. Respuesta, estimado Javier. En este camino he comprendido que cada uno es responsable por sí mismo. Somos un universo y como tal debemos hacer nuestro trabajo y cumplir con las tareas que el universo nos da. También he comprendido que el sendero y la travesía cósmica de unos, es diferente de la de otros, por eso muchas veces somos los actores y otras nos convertimos en espectadores. Gracias por su confianza, mandemos mucha luz para todos nosotros, habitantes de este planeta, que nos distorsionamos por la terrible enfermedad llamada, ambición. Seguiremos adelante cumpliendo lo encomendado. Pidamos al universo protección para este mal y hagamos nuestra labor con toda la luz y el amor que nos sea posible. 45 Comentario puesto en el artículo del Facebook, ¿por qué debemos ser vegetarianos? Gracias, Ernesto. ¿Acaso es duro aceptar que somos cómplices de lo que nos negamos a ver? Con lo que se gasta a nivel planeta para alimentar el ganado, sería más que suficiente para alimentar a toda la humanidad, sin hablar del armamentismo bélico de muchos países. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Virus ambición es el mal de la humanidad, tienen razón los hermanos ayaplianos. No seamos hipócritas, si consumimos carnes, enlatados, sodas en lugar de agua y comida chatarra, somos cómplices de que nos quejamos. Sigamos enriqueciendo a la industria alimenticia y médica. ¿Crees que cambiarás algo con manifestaciones, con violencia o exigiendo? Imagina al sistema de poder como un tigre. ¿Crees que el tigre se va a volver vegetariano? ¿Crees que el tigre se va a cortar las garras? Hermanos, que esta página no sea nuestro paño de lágrimas o el hombro en el que buscamos apoyo para lamentarnos. Tomo las palabras del Ser Uno, el universo no te pide grandes acciones, solo lo que a ti concierne en tu etapa de evolución. Y que si eres vegetariano, eso no es todo. También hay personas que van a su iglesia, se dan golpes de pecho y al salir juzgan y agreden a sus semejantes sin respetar sus mandamientos, son fanáticos y no toleran a sus semejantes. Doy gracias por haber encontrado los textos del Ser Uno. Doy gracias porque he aprendido que soy yo quien crea mi realidad y soy yo quien día a día debo encontrar la manera de mejorarme a mí mismo y a mi entorno. No necesito pensar cómo cambiar a la gente, necesito saber cómo cambiarme a mí mismo, y esa es mi tarea. Por lo que entiendo de los textos del Ser Uno, eso es lo que los hermanos ayaplianos esperan de nosotros. Dios, ¿qué hace falta para que maduremos? Un abrazo de luz y amor, hermanos. Y perdón si he lastimado el ego de alguien. 46 Amigos, as. He disfrutado mucho de los primeros 4 libros y sincronizo con su mensaje intuitivamente, ya que gran parte es recordar lo olvidado y rellenar lagunas. Pero la variedad de mensajes que están siendo dictados y las aparentes discrepancias me recuerda mucho las controversias religiosas del pasado, que tanto han separado a la humanidad. Según voy descubriendo un poco más de la madeja en que nos hemos envuelto, realizo que son muchos que ya en sincronía han descubierto lo mismo y me doy cuenta la falsa individualidad de nuestros descubrimientos. En mi búsqueda, me identifico con un rol de guardián y director de tránsito. Por primera vez, yo siento una urgencia por madurar mi evolución, hacia lo que sea debo completar. El concepto de co-creación e interdependencia dentro de la unidad del Ser Uno, según mi entendimiento actual, es la base de la evolución infinita del universo. Finalmente, ¿cuál es la opinión de la canalizadora de las aparentes discrepancias de los mensajes actuales? Si nuestra actual situación es un holograma experimental, ¿cómo es que ha ocurrido que las energías pensamientos superiores del ser uno se han quedado atrapadas en un sueño, si solo lo que hay que hacer es despertar del sueño? ¿No están ocurriendo simultáneamente experimentos holográficos infinitos en el proceso incesante de aprender del ser uno? Iván. Respuesta: estimado Iván, gracias por escribirnos. Le mandamos este artículo, tal vez lo ayude en sus dudas. Entendemos perfectamente lo que siente y le deseamos que en medio de todo, usted encuentre su camino de luz y amor. Cuando llegamos a este planeta denso y distorsionado, creamos sin querer en la mente universal un punto inentendible llamado subconsciente, sueño. Es aquí que nosotros nos encontramos y es de aquí que debemos salir para él, consciente, despertar. El ser uno descubrió en su infinita existencia, que no era perfecto, que aún en su omniexistencia e inmensa creación, podía existir un pequeño error, imperceptible dentro de su mente inconmensurable. Nosotros, sus hijos pensamientos, creados en la luz y en el amor, fuimos mandados por él, para curar esta pequeña anomalía y transmutarla. Aquí estamos trabajando y cumpliendo nuestra misión. Nos iremos cuando terminemos lo que nos ha encomendado el Creador. Un abrazo, hermano del camino. 47. Hola, ser uno. He leído algo sobre los ayaplianos y se me ha creado una duda: si son seres de antimateria, y su nave también es de antimateria, ¿cómo pueden coexistir en este mundo de materia? Eso, desde nuestra perspectiva científica, es imposible, ya que materia y antimateria son incompatibles, de hecho ambas se destruirían y las consecuencias serían nefastas, sería algo parecido a la explosión de una supernova o peor. Me pueden ayudar a aclarar esta cuestión que se me ha planteado en mi mente. Gracias. Martes. Respuesta: saludos Mar, ¿acaso tus pensamientos, antimateria, y tu materia no conviven juntos? Mientras los hermanos mayores ayaplianos existen en la mente universal de ideas y pensamientos del ser uno, octava y novena dimensión. Nosotros vivimos en el cuerpo material del ser uno, dimensión primaria. Así es el universo, ellos son antimateria y nosotros somos materia. Por esta razón la comunicación entre ellos y nosotros solo la podemos realizar a través de la telepatía. 48. Hola, ser uno. Acabo de terminar de leer los 4 libros de El Ser Uno. Mi hijo de 20 años, que estaba estudiando el libro Un Curso de Milagros, tuvo un despertar, pero ahora está captando mensajes en su cerebro de almas de baja frecuencia, que están trastornando su personalidad. Desesperado me lo platicó con temor de parecer loco y me pidió ayuda. No sabemos qué hacer ni a quién recurrir, solo recordé que de esta situación previene el 4 tu libro, nos pueden ayudar. Mucho les agradeceré que nos orienten. Vivimos en la Ciudad de México, DF María Eugenia. Respuesta: estimada María Eugenia. El ser uno nos dice: es muy importante que el ser entienda que cuando se abre el canal mediúmnico, él no puede vivir de acuerdo a las bajas pasiones, como por ejemplo, vicios, adicciones, drogas químicas, fármacos, alcohol, comidas densas, pensamientos bajos, deseos procreativos del ego, ambientes contaminantes, sexualidad desenfrenada, jugar con los fenómenos extrasensoriales, ser codicioso o ambicioso, alimentar su ego, cobrar servicios por ello, etc. Debe retirarse de toda esa vida, si desea preservar el don que el universo le otorgó. Si desea conservar el don, entonces deberá trabajar positivamente y arduamente en sí mismo y en su entorno. El ser que lo realiza conscientemente y desea continuar su aprendizaje positivo, deberá poner todo su esfuerzo, voluntad y trabajo interno, para ir depurando su alma.

un lugar en la Tierra donde podamos preparar nuestra energía para la lucha contra la energía reptiliana y hacerles ver, que la unión con nuestro amor es el único camino. Un lugar en la Tierra donde podamos imaginar un mundo mejor para nuestros hijos y los hijos de sus hijos. Un lugar en la Tierra que nos sirva para crear nuestro principio único, como la dimensión perfecta y poder ayudar a la humanidad y a la Tierra. Unidos, podemos hacerlo. No queremos ver sufrir a nuestros hermanos y hermanas que se queden después de la primera fase del alineamiento, porque seremos nosotros quienes también sufriremos. Podemos hacer que la segunda fase del alineamiento no tenga lugar, pero solo si estamos unidos. Para ustedes, hermanos Elohim y Seramitas, 300 años no es casi nada de tiempo, para nosotros, humanos, es toda una eternidad. Manifestad un lugar donde nosotros podamos vivir en paz y armonía y nuestra unión transmutará toda la energía reptiliana del planeta. Nosotros somos solo una parte de nosotros mismos y necesitamos estar unidos. Manifestad y dadnos un lugar para encontrarnos y unirnos, por favor, gracias. Javier. Respuesta, estimado hermano Javier. El lugar y el tiempo no existen en el universo, ellos están en nuestro corazón y alma, en nuestro conocimiento, entendimiento y amor, en nuestras acciones, obras y pensamientos, en la intención positiva y elevada de nuestras vidas y más. Cierto es que los hermanos mayores ayaplianos nos advierten de los sucesos futuros y dependerá mucho de nosotros revertirlos y colocarlos en el orden cósmico. Todos son los llamados. Palabras sabias de un gran avatar, de un hermano que nos vino a enseñar el camino del amor. A pesar que podemos tener la impresión que nuestros hermanos humanos se dirigen hacia un camino negativo enfermo, no debemos temer, porque el hombre entenderá muchas verdades y son estas que lo encauzarán hacia el camino de la verdad y del amor. Elevemos nuestra alma y del planeta, sin importar dónde estemos o en qué lugar nos encontremos. Los hermanos mayores ayaplianos no escogen lugares, no agrupan personas ni forman cielos terrenales porque el único cielo infinito y eterno es y será nuestro espíritu. 50 Estimado el ser uno, necesito un consejo, yo quiero tener un bebé pues con mi esposo llevamos 11 años juntos, él tiene 43 años y yo 34 años y siempre he querido que tengamos un bebé de los dos porque él tiene dos hijos de su primer matrimonio y yo también tengo dos hijos del primer matrimonio pero nuestros hijos ya están grandes, los míos en 2 años serán mayores de edad y la menor de él tiene 14 años, pero él no quiere porque no tiene fuerzas, paciencia y además que el dinero no le alcanza para mantener a alguien más y pone mil peros. No sé qué hacer porque no me parece justo conmigo tener que abandonar mi deseo de tener un bebé y olvidarme del tema, pero tampoco quiero tomar decisiones sola y quedar en embarazo sin quererlo los dos y no sé qué hacer. Cuando he tocado el tema salimos en discusiones muy fuertes. Debo olvidarme del tema, no es el momento, será en otra vida. Espero que me puedan dar un consejo cordial, saludo Sandra. Respuesta, estimada Sandra. El ser uno nos dice, todo lo que te produzca desasosiego, molestia, inconformidad, rabia, tristeza, intranquilidad, etc. Es porque no estás en el camino correcto, detente, reflexiona, retrocede y comienza todo de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que no fuerces las cosas. Déjalo en manos del universo y si debes tener un bebé él vendrá contra viento y marea, pero no debe venir con rabia, rechazado e inconforme, él debe venir a este mundo, amado, esperado y concebido por los dos padres, de esta manera traerás un espíritu muy elevado que nosotros los conocemos como, niños cristales, índigos y arcoíris. Si el universo decide que no lo debes tener, entonces ya te mando dos hijos, los hijos de tu esposo, que necesitan mucho amor y atención de una madre que los ame mucho. 51 Perdón ser uno, quisiera decir que eres lo mejor que me ha pasado, pero eres lo más intrigante que me está ocurriendo. dicho sea con todo respeto. Y doy gracias por esto. Pues verás, para mí es como iniciar en el peldaño de una escalera, pero por cada peldaño siento que la escalera crece más rápido al infinito. Cuando escucho y reescucho los audios siento como destellos en mi mente y me ocurre frecuentemente que el relato que escucho es como si alguien externo me estuviera describiendo, Dios, no sé si me explico, es como si estuviera escuchando mi propia biografía. Gracias a los textos confirmo creencias, que concebí hace mucho. Tal vez te parezca infantil, pero cuando encontré la página y empecé a leer los libros de inmediato recordé conceptos matemáticos como la definición de punto, línea, etc. Y sobre todo, un pensamiento que ahora es para mí como un punto focal y por favor, corrígeme si me equivoco, entiendo que el todo no es mayor que cualquiera de sus partes. Por ejemplo, haciendo un ejercicio de abstracción, puedo imaginarme una línea tan larga que cruce la Vía Láctea y una que apenas mida un metro, aún así puedo hacer corresponder punto a punto, las dos líneas. Cuando digo que quisiera decir que eres lo mejor que me ha pasado, lo digo así porque ahora encuentro el lenguaje muy corto para expresar lo que siento, y si digo que eres lo más intrigante que me está ocurriendo es porque me has despertado una insaciable curiosidad y ansia de saber, de conocer, de descubrirme a mí mismo como parte del universo. Ahora al mirar a mi alrededor siento como si mirara a través de un caleidoscopio. La loca de la casa, mi mente, como dijera Santa Teresa, se ha soltado y al momento no encuentro cómo sujetarla. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, Arturo. Respuesta: saludos, Arturo, qué felicidad sentimos cuando escuchamos palabras profundas como las tuyas. El despertar te trae un infinito de pensamientos que se entrelazan y en medio de ellos, vislumbras centellas de entendimiento. Y cuando sientes lo que sientes comienzas a amar lo que conoces y entiendes. Que el universo te guíe siempre por el sendero de la luz, hermano del camino. Que tu guía sea tu espíritu y que él te conduzca hacia el camino de regreso, a tu verdadero hogar, el universo. Cuando el ojo no está bloqueado, el resultado es la visión. Cuando la mente no está bloqueada, el resultado es la sabiduría, y cuando el espíritu no está bloqueado, el resultado es el amor. Luz y amor en tu corazón y alma, hermano de travesía. 52 Queridos hermanos, hoy recibí un correo y siguiendo el link, me conecto a su página, tuve acceso a los libros que hoy mismo comienzo a leer. Curiosamente anoche tuve un sueño en el que viajaba junto con mi esposa y mis hijas, en una excursión que tenía por objeto la búsqueda de un libro, y nos alegró mucho cuando lo recibimos, de tal modo que interpreto que el ofrecimiento de los libros ya había sido anticipado internamente, así que los tomo como una sincronía y una oportunidad sin precedentes. Me gustaría saber más de ustedes. Dios los bendiga grandemente. Jairo. 53 Hola ser uno, he leído información de sus ciberespacios y libros. Gracias por el material, tiempo y esfuerzo, pero tengo una duda, ¿están completamente seguros de que esas canalizaciones son de los ayaplianos y que no son entes negativos que los están utilizando para manipular a la población? Lo digo porque anteriormente he leído otras informaciones canalizadas, por ejemplo de los pleyadianos, y he detectado incongruencias entre lo que dicen unos y otros. Espero su respuesta. Un saludo. Matt desconfiado. Respuesta, estimado Matt, desconfiado. El ser uno nos dice, el despertar espiritual significa una vida positiva, correcta, ecuánime, equilibrada, sensata, juiciosa, analítica, razonable, cuerda e inteligente. La confusión se genera cuando la persona se aboca y se arroja de cabeza en una creencia única y cree que a través de ella, logrará la salvación eterna. No se aferren a lugares, fechas y nombres, porque esto es lo que trae confusión, lo principal en un mensaje o enseñanza, es la esencia de lo que se transmite y si ustedes comparan, verán que todos hablan de hermandad, amor, trascendencia energética, un cambio positivo para los próximos tiempos y más. Esta es la esencia que ustedes deberán captar y volcarlo a sus vidas, todo lo demás tómenlo como un conocimiento que les servirá en el crecimiento y cultura espiritual. Lean, instruyanse, busquen, indaguen, sean curiosos e investigativos, pero háganlo con mente muy abierta y con plena libertad, porque esta libertad mental, es lo que hará que ustedes crezcan y se formen libres y dueños absolutos de ustedes mismos. Esta forma de obrar y pensar es lo que llamamos, madurez y crecimiento espiritual. Esta forma de vivir y ser es, el despertar espiritual. Libro, El Ser 1-3, Los Eremitas, El Camino de Regreso. Te deseamos un hermoso despertar y que encuentres tu camino hacia la luz y amor universal. Puedes dudar de todo, pero nunca lo hagas de ti mismo, porque todo lo que te conduce hacia el camino de regreso hay que agradecer que cayó en tus manos. Lee los 4 libros, porque sentimos que no los has leído con la debida atención. Un abrazo de luz y amor. 54 comentario recibido en el artículo, ¿Sueñas despierto o sueñas dormido? Del blog, Conversando con el Ser Uno. Querido Ser Uno. Tras años de meditación y búsqueda con ayuda de un gurú, resurgió el anhelo mayor de mi corazón y todo el proceso posterior me condujo hasta que el punto en que decidir. Y, pedí saber la verdad, mi verdad. Y la respuesta llegó y los libros El Ser Uno cayeron literalmente en mis manos. Pero eso que pedí, supuso el fin de la comodidad de dejarme guiar por un gurú, supuso el desafío más grande, tomar las riendas y empezar a conducir el vehículo de mi vida y supuso la muerte del Dios que amaba y aquel con quien crecí. Supuso el fin de todo lo conocido, mi mundo se desmoronó, y por eso sé cuán difícil es para aquellos que están despertando, continuar tras semejante sacudida. Es más fácil volver a dormir. Mas desde el punto donde me hallo ahora, aliento a todos a derrumbar sus mundos para que la verdad se revele. Porque sí, lloraréis y patalearéis y os enfadaréis muchísimo al recordar, será de todo menos fácil, pero merece la pena. Hermanos, para aquellos que hayáis decidido firmemente dejar de sufrir, y aún hay muy pocos verdaderamente. La verdad es la felicidad que tantos maestros prometieron. Aquí, en este plano, en donde siempre estuvo, donde siempre es. No os rindáis nunca, meditad, preguntad, usad la mente conscientemente, aprended, recordad, y cread un mundo nuevo, desde cero. Transformaros en lo que ya sois, guerreros de luz, guerreros del amor. Estos son solo palabras, pues es imposible expresar el sentido o el entendimiento. Tan solo comparto un mensaje de aliento para nuestra gran familia terrenal, conoceos a vosotros mismos, y no os rindáis nunca, pase lo que pase, pese a quien pese, buscad la verdad, y esta os liberará. Somos uno. Guerreros del amor y la luz, coged la coraza del conocimiento, el escudo del entendimiento y la espada del amor y salid al mundo. Sois creadores, sois amados. Lorena. Respuesta, hermana Lorena. El aliento de tus hermosas palabras ha llegado a lo más profundo de nuestra alma. Que el universo continúe dándote fuerzas, para que tu camino de amor sea eterno. Nos encontraremos, hermana de la luz, algún día todos, seremos uno. 55 Buenas tardes, le envío este correo desde Málaga, España. Es tanto mi agradecimiento que no puedo expresarlo literalmente, pero hay algo muy profundo que no puedo explicarlo bien. He leído los 4 libros del Ser Uno, es como si lo hubiera estado esperando, he leído otras obras y libros, que no las enumero por ser bastantes, pero el Ser Uno me ha imprimido algo muy valioso, mucho antes de leer los mismos, le dije a él, que me gustaría leer algo que comprendiera el porqué de muchas de las cosas en esta vida, ya sabes a lo que me refiero, no soy persona que hablo ni escribo por las redes ni envío emails, pero estoy tan agradecido a todos, sí a todos que te envío mi gratitud y por ende también a ellos, nuestros hermanos mayores Juan. Respuesta, gracias hermano del camino. Que el universo y él te guíe siempre por el camino de la luz y amor. 56 Saludos ser 1. Ante todo debo felicitaros por la extensión y comunicación de quienes amo por saber que siempre están a nuestro lado. Gracias ser 1. Sé que debo trabajar más no tener miedo y esta noche me ha despertado la intensidad de un sueño. Abrí la puerta de entrada a casa, yo estaba adentro, porque me sentía mal, desasosegada, inquieta, algo ocurría y buscaba el peligro. Al abrir puede ver cerca que habían nubes de tormenta, grises y enfadadas, oscuras la mayor parte de ellas y aproximándose a casa. De tormenta, humo y rasgo de incendio. Desapacibilidad completa. Mi ser comprobó que no había medio de escape. No podía utilizar dos sillas de ruedas llevando a mis padres, para huir del peligro acechando. Desistí al recordar vuestras publicaciones. Recordé los 3 días de oscuridad. Cerrar puertas y ventanas, no entraría ni humo ni maldad. Quedándonos donde conocemos y sentimos nuestro hogar, era el mejor lugar y lo que debía de hacer. Al tiempo 6 sin estar delante, el perfil completo de una sombra humana sin pelo, abrir la puerta de entrada y caminar hacia adentro sin soltar la puerta. En ese momento le di las gracias por su presencia y le dije cuál era mi decisión, quedarme en casa. Acto seguido, la sombra volvió sobre su paso y cerró la puerta. Desperté finalmente con todo lo ocurrido en mi sueño. Pienso que hice bien con todo, pero estoy preocupada pensando si mi decisión fue la correcta en quedarme en casa, en dar las gracias sin saber qué quería realmente, ya que no la dejé pasar. Sentí miedo, lo identifiqué, fui consciente de él, y debo trabajar más para no sentir miedo. Os escribo y mi ser llora, de agradecimiento por vuestra ayuda, y quizás porque verdaderamente el miedo puede ganarme. Os amo mensajeros y pido egoístamente que no me dejéis sola. Gracias por vuestra atención, gracias con mucho amor, gracias por estar ahí. Mary. Respuesta, estimada Mary. Interesante tu sueño y cómo es un sueño, debemos interpretarlo por los símbolos que en él expresan, los cuales sabemos, son el idioma que te quieren comunicar algo. Tu casa, eres tú misma. Representa tu seguridad, donde te encuentras en paz y tranquila. Eso denota que eres una persona que no te gusta mucho salir o estar con mucha gente, te gusta el sosiego de tu hogar. Tus padres, no sé tu edad, pero debes ser una persona que aún estás unida a tus papás y con ellos te sientes protegida y feliz. Abrir una puerta, significa, una nueva experiencia, algo nuevo que se ha mostrado en tu vida o se presentará. Abrir una puerta también se puede interpretar como el deseo tuyo de vivir cosas nuevas, cambios, experiencias, viajes, que te renueven y quieres salir a buscarlos y no sabes cómo. Nubes de tormentas, aquí puede significar 2 cosas, o puede ser que tienes miedo de salir y experimentar la vida o algo que estás planeando hacer, no saldrá como lo planeas hacer. Tormentas también significa, inseguridad, temor, miedo, falta de entendimiento e incertidumbre hacia todo lo que signifique romper esquemas. La sombra, eres tú misma que te estás dando valor para afrontar tu vida. Les das las gracias porque estás tratando de entender tu existencia y quieres firmemente ser valiente y segura. La sombra también puede significar que la luz está frente a ti, pero que tú no la ves, solo estás mirando tu propia sombra. Mejor dicho, no estás viendo las cosas claras en tu mente. 57 Estimado ser 1.

amabilidad, cordura, eficiencia y responsabilidad. Nos indica que la vida debe llevarla con mucho conocimiento, entendimiento y amor de la causa y efecto. El ser uno no aconseja dejar, abandonar o recluirse como un ermitaño a la vida espiritual, no es así, la vida espiritual es el acto, acción y pensamiento conducido con mucho equilibrio y aceptando la realidad, sin huir de ella. Recuerde que usted es un guerrero de la luz y al serlo debe afrontar la vida. No vea la vida llena de problemas, vea la vida como un desafío. Usted es un espíritu que vino a experimentar la humanidad, entonces hágalo lo mejor que pueda, sin herir, ni obligar y con mucho amor. Le mandamos este artículo, ojalá lo ayude. 59 Estimado ser uno. He leído muchos libros, de todo en mi vida, siempre buscando la verdad, viendo cómo el mundo es manipulado y controlado, cómo se infunde miedo y confusión, se rige a los jóvenes y generaciones por conocimiento mecánico y repetitivo y obsoleto, donde existe una moral litigante y un Dios que condena y castiga, sociedades donde se educa las malas costumbres. He leído y me he nutrido con lo mejor, pero nunca he encontrado lo esencial y la libertad y por primera vez tengo claridad mental con estos libros, que dicen la verdad, cosas que pasaron, pasarán y que pasan. No desprestigia nada, analiza la historia, su conocimiento me aclara confusiones y saberes que sabía y no estaban claros, además hace crecer y ser autónomo, cura el alma y desarrolla nuestra mente, nos despierta y crea nuestro ser energético que fluye de gozo, recordando lo olvidado, este libro ayuda al ser humano a ser un ser lleno de conocimiento, entendimiento y amor, ayuda a superarse, a andar contento, nutrido, más limpio, a amarse y cuidarse. Las gracias les doy, lucharé por mi despertar, gracias a nuestros hermanos del cosmos y a ti Franca por acceder a ser un canal de buena voluntad. Saludos y fuerzas desde Chile, algún día seremos uno solo Jorge, Chile. Respuesta, gracias hermano del camino. Tus palabras han llegado hondo a nuestra alma. Agradecemos al universo por darnos la luz y el amor, así podremos encaminarnos al despertar de la conciencia y ser parte del espíritu cósmico, el cual nos espera con los brazos abiertos para fundirnos a su existencia eterna e infinita. 60 Estimados hermanos, soy Raúl de Argentina, y lo único que les puedo decir con tan arduo trabajo, felicitaciones y eternamente agradecido por la entrega de El Ser Uno. Los voy siguiendo de diferente formas, más los envíos que me realizan por mail. Yo desde mi humilde persona también los estoy ayudando a la divulgación y conocimientos de los temas. Mi pregunta es la siguiente en relación al cambio magnético de la Tierra y el del nuestro propio, ¿cómo prepararnos ya que van a ser físicos y psíquicos? Quiero agradecerles que hayan llegado en el momento justo. Gracias a este conocimiento aprendí a asumir la enfermedad que me había tocado, entendí que debía conocerla y que además tenía que amarla para poder curarme, estoy hablando de un cáncer de vejiga que me acosaba. Hace un mes aproximadamente yo debía estar sin vejiga y con dos bolsas al costado. Sin embargo hoy no tengo nada y en unos días entro a cirugía a control, mis médicos no lo pueden creer. Simplemente gracias y un eterno abrazo de luz para todos ustedes, estoy a su disposición. Radio 61 Hola. Me llamo Ricardo, soy brasileño y tengo 26 años. Hace algunos meses que los libros del Ser Uno llegaron a mí. Aún no he terminado el primero libro, pero he tenido cambios muy fuertes de conciencia desde que empecé a leerlo. Me fui a la India hace 2 meses para hacer un proceso espiritual y ahora estoy leyendo el libro nuevamente, las enseñanzas son increíblemente parecidas, con el curso que hice. 62 El jueves, 7 de junio de 2012, estaba en la casa de una amiga en Río de Janeiro, leyendo para ellas la introducción y el primer capítulo y sentí que debíamos hacer una meditación para captar mejor lo que fue hablado. Después de la meditación sentí la presencia de un ser de luz, que se presentó como Hermes. Yo empecé a canalizarlo e hicimos un proceso de cura y transmutación energética. Fue una canalización muy consciente y sutil, y mis dos amigas que estaban recibiendo la energía de Dexa, quedaron muy impresionadas con todo lo que Hermes nos dijo. Él habló mucho y nos dijo que el Dexa es la transmisión de Nimeos para la configuración y reprogramación de nuestra mente-cerebro. Habló sobre Proyecto Unidad, que en planeta Tierra está siendo guiado por los avatares del mundo y que todos ellos están trabajando en conjunto. El mensaje fue muy fuerte pero infelizmente no lo grabé. Cuando estaba terminando de canalizarme recordé que no había grabado con mi celular y luego Hermes me dijo para quedarme tranquilo pero que debería escribir a ustedes. Estoy organizando un festival, que se llamará Festival de la Unidad, en el día 25 de agosto, en Bragana Paulista, una ciudad que está localizada a 70 kilómetros de Sao Paulo. El objetivo del festival será contribuir para el despertar de la conciencia. Quién sabe, no es una posibilidad de divulgar el trabajo de ustedes, de El Ser Uno, en Brasil. Gracias por todo amor y conocimiento que nos están pasando. Con amor y luz. Ricardo. Respuesta: gracias por su carta. Como dicen los hermanos mayores, más importante es el mensaje que el mensajero. ¡Qué bella experiencia! Se ve que el universo los guía con mucha luz y amor. He aprendido en este camino que jamás se debe cerrar ninguna puerta, todas nos enseñan algo. Me alegro mucho de saber que este trabajo, que todos estamos haciendo, nos esté llenando a todos de conocimiento, entendimiento y amor. Nunca perdamos la pasión del servicio universal, porque es lo que nos impulsa y nos llena de regocijo. No hay amor más grande y cuanto más damos más recibimos. En este camino también debemos aprender, que los mensajes son recibidos de diferentes fuentes, dependerá de cada ser que lo recibe y de su influencia mística, esotérica, atea o religiosa. Muchos están hoy en día recibiendo supuestos mensajes y creen afirmativamente que vienen de otras realidades o dimensiones. Debemos estar atentos, porque muchas veces es nuestra propia voz interior que nos dicta, a través de la creencia interna que nos caracteriza. 63 Querido ser uno. Los gnósticos aseguran que solo se puede despertar la conciencia mediante la transmutación sexual, convertir el semen en energía. ¿Es cierto esto? ¿Qué dicen de esto los hermanos ayaplianos? Respuesta: los hermanos mayores ayaplianos nos dicen al respecto de tu pregunta lo siguiente: significa transmutar la energía del primer chakra de procreación, elevarla por el kundalini a través del trabajo interior, subir esta energía, hasta al último chakra de la cabeza y convertirla en creatividad. Cuando lleguemos a eso, hemos despertado la conciencia y hemos llegado a la iluminación, porque esa energía abrirá la flor de los 6 pétalos que se encuentra en la glándula pineal. Abrazo de luz y amor. 64 Hola ser uno. Estoy un tanto confundido. La homosexualidad, en pocas palabras, es un error en la creación del universo. Desde que tengo uso de razón he sentido la atracción hacia los seres de mi mismo sexo. Es malo sentir dichas sensaciones. ¿Cómo podría cambiar, ya que es de nacimiento? Quiero ascender y elevarme cada vez más hasta llegar a la dimensión que es perfecta. Si pueden aclararme estas dudas, por favor. Agradecería mucho su ayuda. Juan José. Respuesta: estimado Juan José, el artículo que leíste nos dice en pocas palabras que la homosexualidad no tiene importancia para el universo. Somos nosotros aquí en la Tierra que le hemos dado un significado sexual, pero en realidad el amor que dos seres sienten uno hacia el otro, sea del sexo que sea, es lo más bello que existe. Para el universo lo más importante son nuestros actos, acciones y pensamientos positivos y sanos. Lo más importante para el universo es la intención positiva, sana y elevada de todo lo que hagamos. no te preocupes, hermano, tú eres un espíritu y así. Debes verlo y el espíritu no tiene sexo. Lo principal es tu alma, consérvala siempre, elevada, llena de luz y de amor. 65 Saludos ser 1. Soy de Canarias, España, y acabo de dejar un comentario sobre la canalización de los mensajes en uno de sus artículos del blog. He pensado que es mejor hacerlo directamente a UD. Por correo por si quizá deseaba contestarme. Bueno, por experiencia propia en escritura automática, sé que a veces, la fuente del mensaje puede no ser la del ser que uno cree que dice ser, y me gustaría saber si cree que puede garantizar que todo lo escrito en sus libros corresponde al ser de luz, maestros o entidades corresponde a ellos. Durante un tiempo también recibí mensajes bastante coherentes, que luego resultaron ser de una entidad que solo se dedicaba a pasar el tiempo conmigo. Fue grande mi frustración, pero aprendí a no creérmelo todo. Mensajes reales de amor y protección, mezclados con consejos bastante coherentes recibidos de diferentes seres, posibles avistamientos, así como la posibilidad de verlos porque estaban junto a mí en casa. No pido que me convenza, pero sí me gustaría conocer algo más de cómo ha sido su experiencia en particular, para saber algo más, para saber cuál puede ser el grado de credibilidad de los diferentes aspectos que tocan sus libros. Espero que pueda entender mis dudas. Un abrazo fraternal, Moisés. Respuesta, estimado Moisés. A veces pasan cielos delante de nosotros y no los sabemos reconocer, es una pena que usted cerró su canal por la falta de creencia en sí mismo, en lo que estaba recibiendo o tal vez usted dejó que otros lo aconsejaran inadecuadamente, por falta de conocimiento en el camino del despertar. Las canalizaciones tienen esta característica, no se pueden comprobar bajo ningún parámetro terrenal, pero sí podemos catalogarlos en negativos o positivos, dependiendo de su frecuencia y estilo en el mensaje o enseñanza que se recibe. Las canalizaciones recibidas por miles de personas no son para hacerlas una creencia, religión o elevarlas en un altar y considerarlas como la única verdad absoluta. Las canalizaciones que llegan a nosotros, son para extraer de ellas, lo que más necesita nuestra alma y si nos conducen hacia el camino correcto, donde el alma aprende a superar positivamente las vicisitudes de la vida y nos instruimos a través de ellas para ser mejores personas, si nos enseñan a trabajar nuestras emociones negativas enfermas y nos conducen hacia el despertar de la conciencia, entonces esa canalización cumple su cometido, ayudarnos a elevar nuestra frecuencia energética a través del conocimiento, entendimiento y amor y conducirnos amorosamente hacia el camino de regreso. Saber y mantener una canalización estable y positiva, significa para el canalizador, una vida sana, material y psíquica, trabajo constante de superación en sí mismo y en lo que lo rodea, una vida estable y de mucha responsabilidad, ser congruente entre lo que se recibe, se transmite y se vive y sobre todo ser constante en este camino. Para canalizar los libros El Ser Uno me demoré 25 años de preparación interna, las cosas no vienen de la noche a la mañana, hay que ganarlo con esfuerzo, trabajo y por merecimiento. Esta es la manera como el canalizador mantiene sus energías, pensamientos, alma, elevados. Al vivir de esta forma, el canalizador jamás permitirá la entrada de entidades densas o de baja frecuencia, permitiéndole también, que se sienta seguro de que su canalización proviene de altas frecuencias de seres de luz. Un abrazo, hermano del camino. 66 Comentario, el asunto es que mis grandes sospechas sobre ciertas cosas me fueron ratificadas en esos libros. Yo sospechaba que los arcanos de Tot era un conocimiento y que no era ninguna persona y ese libro me lo ratificó. Yo sospechaba que los grandes sabios y avatares eran la misma persona o los mismos que venían una y otra vez a enseñarnos y ese libro me lo ratificó y muchas más. ¿Será casualidad pero eso no existe o será que mis creencias atrajeron estos libros y otros más,

me sentí muy feliz porque por fin se había dado lo que tanto deseé, que era encontrar personas que como yo los lean. Al principio, cuando el grupo de Cerro, me sentí triste, pero luego comprendí de que ese grupo hubiese sido para inconvenientes o tal vez para quitarle la seriedad a esta página. Usted se imaginara que no es fácil moderar un grupo con la cantidad de personas que hubiesen estado en él, revisando los comentarios de todos, o lo que dicen, publican, y todo lo que ocurre en un grupo comunidad. Mi idea hoy, es armar una comunidad a mi cargo con el nombre Comunidad El Ser Uno o algún nombre similar aquí en Facebook, sin involucrar a esta página, haciéndola totalmente aparte para que usted no tenga inconvenientes o haya malos entendidos. Los contenidos serían exclusivos de los libros y las personas interactuaríamos leyéndolos en grupo o manifestando todo lo relacionado con su lectura. La idea es hacer una comunidad seria y responsable. En el caso de no lograr hacerlo así, el grupo se cerraría. Lo que yo quiero más que todo, es que usted esté al tanto de mi idea. Por respeto, me veo en la necesidad de comentarle. Desde ya le agradezco haberme leído. Abrazo. Luz. Respuesta, estimada hermana. No podemos prohibirle si usted quiere fundar un grupo de trabajo espiritual. Pero no puede llamarlo El Ser Uno, este nombre está registrado en derechos autorales. El Ser Uno no apoya este tipo de realización. El Ser Uno no forma grupos ni tiene seguidores, es un conocimiento libre, donde las personas al leer su contenido se sienten identificadas y apoyadas individualmente en su camino espiritual y de regreso a la fuente creadora. El Ser Uno no apoya este tipo de trabajos, ni se responsabiliza por las interpretaciones o explicaciones particulares de su contenido. Es indudable que cada ser que los lea los entenderá en su grado, plano y dimensión en que se encuentre. Este es el gran desafío de formar grupos, porque los seres que intervienen en él, tienden a interpretar a su manera el significado de su transmisión. Por otro lado, los grupos generalmente alimentan los egos, que no son pocos, porque cada persona que integra el grupo, ya viene proveído de otras fuentes de conocimiento. Eso hace que las personas defiendan sus puntos particulares de vista, juntando y mezclando todo indebidamente. Al final la pureza del conocimiento recibido de El Ser Uno se perdería en divagaciones o malas interpretaciones. La intención de usted y de otras personas que ya nos han pedido lo mismo, es buena, eso no lo dudamos, pero cuando usted, guía del grupo, se ponga a responder las miles de preguntas que surgen, verá que las personas asimilarán su forma de ver y entender a El Ser Uno. Al final se repite como siempre se ha hecho en todos los tiempos, en los grupos, instituciones, escuelas esotéricas, religiones y más, el síndrome fatal del maestro y gurú, donde las personas se apoyan en ellos y no crecen. Porque están acostumbrados a no discernir por sí mismas, ya que siempre obedecieron al pastor, sacerdote, maestro, gurú o al guía del grupo para que les diga qué hacer, cómo vivir y qué deben pensar o saber. Los hermanos mayores ayaplianos, lo primero que nos enseñan es que debemos caminar sin muletas y con nuestras propias piernas, tomando responsabilidad de nuestros actos, acciones y pensamientos. Si realmente usted quiere ayudar, le pedimos difundir este conocimiento a sus familiares, amigos y conocidos con plena libertad y no tratar de convencerlos, ya que cada ser despierta en su momento y cuando debe ser. Un abrazo de luz y amor. Sin conocimiento no vivo. Sin entendimiento no existo. Sin amor no soy. El Ser Uno.